visto cómo se distancian los objetos de su luz y cómo se confunden trazos y color, trazos y color. Hay sueños que desvelan lo que piensas tú y ojos que no brillan mientras el cielo rasea, mientras el cielo rasea y traen vértigo aquellos que se desmienten y se llaman fuertes, aquellos otros obedientes, aquellos otros obedientes. Son pausas que se alimentan en profundas mesetas, horas que se alejan entre miradas atentas, pero no es por el tiempo que se agrietan las manos, pero no es por el tiempo que nos llaman vasallo y son ausencias que secuestran momentos. Son ausencias que secuestran momentos. Son ausencias, ausencias, ausencias, ausencias que secuestran momentos. Ausencias que secuestran momentos y son ausencias que secuestran momentos.